encanta Rita Lee con este lanza perfume, 12 y un minuto. Ya estamos volviendo con mucho más en esta mañana de la 106. Exactamente. ¿Qué hacemos? Ah, seguimos con música. Qué lindo. Siga Creedence con uno de sus grandes éxitos. Seguimos setenteando este especial de medianoche. Dale. You to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon a table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight treasure shine a light on me. Let the midnight treasure shine a light on me. Let the midnight treasure. Las 12 y 5, cerramos el kiosco. Vamos a ver quién se lleva el regalo de hoy, que es gentileza de Matafuegos Unimat, la recarga para el matafuegos de tu auto. Ahí está, nos escribió 10:38, Paola, y se lleva el regalo de Matafuegos Unimat, gentileza de Matafuegos Unimat, que está allí pegadito a la capilla de Fátima. Saludo a todo el staff, a Fernando, señora, a todo el staff. Y nos estamos yendo, claro, me voy a la farmacia. ¿Me acompañas? Mediodía ya, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para este arranque de este mes de agosto. En Saladillo, hoy primero, Farmacia Manzano, en 25 de mayo, Albarracín, en Roque Pérez Mangas y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Comenzamos con información regional. En Saladillo hay una reunión en este momento con gente del ejército argentino y también policía de la ciudad de Saladillo. Están reunidos allí en la municipalidad de cara a las próximas elecciones. También pasó algo similar en 25 de mayo. El intendente, Hernán Ralinqueo, junto con el secretario de Coordinación y Gestión Pública, Cristian Farina, recibieron el lunes al jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, Teniente General Coronel Gustavo Bisegli, dialogaron acerca de temas de seguridad para las próximas elecciones, básicamente. Vamos al ámbito nacional. Marcos Peña sobre Venezuela. Argentina va a mantener una condena dura contra lo que está pasando. Detuvieron a dos líderes opositores en Venezuela en pijamas y sin saber a dónde los llevaban. Se desconoce a dónde los llevaron. Ambos habían compartido videos en los que condenaban la decisión de Maduro de celebrar elecciones para una asamblea constituyente. Se trata de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Vidal pidió votar en las PASO, pero reiteró la intención del gobierno de eliminarlas. La gobernadora de la provincia analizó las próximas elecciones legislativas. Margarita Stolbizer denunciará a Máximo Kirchner por inconsistencias en la declaración jurada. La diputada del GEN hará una presentación contra el hijo de la expresidenta en la causa Otesur. Un video muestra cómo Sampaoli se come los mocos. El entrenador de la selección fue escrachado por un sitio peruano en un hotel de Lima. Marcelo Gallardo, sobre su futuro en River, dijo: "No pienso más allá de diciembre". En los últimos 10 años crecieron 18% las muertes por infarto. Lo atribuyen a que la gente consulta tarde o no recibe a tiempo el diagnóstico. El oficialismo apeló el fallo de Servini, que frenó los aportes del Estado para la campaña. Es por la campaña del 2015, la jueza dispuso la suspensión de la cautelar la suspensión cautelar de la recepción de fondos tras detectar irregularidades en los balances de la alianza. A diferencia del resto del mundo, en Argentina creció la proporción de mujeres que amamantan a sus hijos. Según la OMS, la alimentación con leche materna reduce la mortalidad infantil y refuerza el vínculo entre bebés y madres. Las reservas cerraron julio con una baja de 986 millones de dólares. Hubo acuerdo entre París y Los Ángeles para organizar los Juegos Olímpicos 2024 y 2028. Resta que el acuerdo sea ratificado por la única instancia con capacidad para conceder la sede de los Juegos, que es la Asamblea o la sesión del COI. Tras el escándalo en el partido de Riestra y Comunicaciones, la AFA emitió un comunicado donde la final de la primera B Metropolitana, en el que Deportivo Riestra le ganaba 2-0 a Comunicaciones, tuvo un final insólito. El Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA se va a reunir y va a resolver el dictamen del partido. El comunicado dice que Es el único órgano autárquico de la Asociación del Fútbol Argentino que está recolectando pruebas. Confirman el procesamiento y la prisión preventiva de Milani por delitos de lesa humanidad. A Milani se le atribuyen delitos de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad a Pedro Adán Olivera y Ramón Alfredo Olivera. Cayó el consumo de cigarrillos en el primer semestre. Según un informe de investigaciones económicas sectoriales, la demanda per cápita se contrajo 1,5% interanual. La industria creció 6,6% en junio, con alzas generalizadas en la mayoría de los rubros. Por su parte, la construcción sumó su cuarta suba consecutiva en el año, con un incremento del 17% en el último mes. El gobierno de Trump sancionó económicamente a Nicolás Maduro, congelaron los activos bajo jurisdicción norteamericana en Venezuela. Según el INDEC, los salarios le ganaron a la inflación. Los sueldos aumentaron 12% entre enero y mayo, mientras que en el mismo periodo los precios subieron solo 10,5%. Por temor a juicios de herederos, los bancos niegan créditos para inmuebles donados. La acción de reducción, creada por el nuevo código, permite reclamar el bien al heredero que piensa que una donación anterior le redujo la porción legítima, por lo que los bancos privados están negando créditos hipotecarios para la compra de inmuebles cuando en la escritura aparece una donación de plazo de 20 años anteriores a raíz de la creación de este nuevo código civil y comercial unificado. En este momento el dólar cotizándose 17.45, 17.85 sin variaciones con respecto a la apertura. Reitero entonces, dólar en el Banco Nación 17.45, 17.85. Vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 15 grados. Estamos a 4 de la máxima estimada para hoy, con una mínima de 6, con cielo parcialmente nublado. Para mañana, miércoles 2 de agosto, máxima de 15, mínima de 4, y sensación térmica de 17 grados. Presta atención. Temperatura máxima 15, sensación térmica 17, con viento del sudoeste con ráfagas de 11 kilómetros por hora. Para el jueves 3 de agosto esperamos una temperatura y una sensación térmica de 16 grados. La temperatura bajará por la noche hasta los 4 grados, con viento del nor-noroeste con ráfagas de hasta 17 kilómetros por hora. Vamos al fin de semana. Una miradita, un adelanto del fin de semana, esperamos para hoy, para el viernes, una máxima de 17 grados, con un día bastante nublado. Sábado, nubosidad de baja altura, neblinas, máxima de 17, y el domingo sube la temperatura hasta los 20 grados. Una mirada, una tendencia hacia el fin de semana. Te reitero para hoy, la máxima de 15 grados, en este momento la temperatura es de 11 grados, la humedad 98%, la presión 1018.5 milibares, la sensación térmica es de 8 grados, hay viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 11 grados. Nos reencontramos mañana a las 9 después de las cosas, datos, músicas que nos trae Marcelo Simón a las 7 de la mañana en su nuevo horario. Hoy Folclore arranca como todos los días a partir de las 7 de la mañana y después a las 9 nos volvemos a encontrar aquí en el aire de la 106. Y hoy, mañana, pasado, todos los días, de lunes a viernes, pero hoy en particular a partir de las 4, viene Nati Ferladino con su Top Hits. Nos reencontramos mañana, pasala lindo. Te espero a partir de las 9. Chau. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor.

Oxilobo te invita a conocer su nuevo e innovador servicio técnico oficial de postventa. Te ofrecemos seriedad, respaldo y honestidad a la hora de reparar tu máquina dos tiempos y cuatro tiempos. Somos agente y taller oficial Hecho y Brick Straton. También contamos con repuestos originales y genéricos de diferentes marcas. Oxilobo. Encontranos de lunes a viernes de 8 a 20 horas en San Martín 3516. Oxilobo. Esta es la 106. Siempre una canción. Sales de party, party, party, party, party, party, party. Sales de party, party, party, party, party, party, party, party. Sales de party.